Se cumple una jornada nacional de protesta con paros en distintas provincias que después va a comentar el compañero Robbie a complementar todo el informe. Lamentablemente teníamos razón. Dijimos que sin paritarias no iba a haber más computadoras de conectar y volar. No nos creyeron los funcionarios del gobierno. Decían, ustedes disputan salarios, las computadoras las mandamos nosotros. No hay más computadoras en ninguna escuela del país, porque las pedíamos en la paritaria nacional. No se entregan más libros que quedaban en la casa de los chicos del Programa Nacional de Lectura, que exigíamos en la paritaria nacional. Ninguno. ¿Recuerdan los violines de orquestas escolares que se entregaban a los alumnos de Jujuy, de Salta, de Tierra del Fuego? Y que en el caso de los violines, a fin de año los tenían que devolver los chicos para dejárselo a otro chico de cuarto, quinto, sexto grado que empezaba el año siguiente, cuarto, quinto y sexto grado. No se entregaron más. El incentivo docente, ese fondo de nación que cobramos el millón de maestros y maestras de todo el país, seamos de la provincia que seamos, está en riesgo. El plan Progresar, ayuda escolar para los estudiantes secundarios de todo el país, se discontinuó. El fondo de compensación salarial para ayudar a las provincias que no pueden pagar el salario mínimo, se discontinuó. El aumento del mínimo respecto de la inflación para los docentes de todo el país, que venía creciendo por arriba de la inflación, empezó a revertirse y está por abajo de la inflación. De manera tal que hay un proyecto nacional y provincial de deterioro y precarización de la educación pública. ¿Qué dijimos nosotros, como esos carteles que ahí tiene Silvia y tantos más, por el derecho social a la educación, por una nueva ley de financiamiento educativo, en defensa de la jubilación docente, en defensa de las luchas provinciales? Estos carteles que ustedes ven acá, los tenemos desde cuando empezaron a discontinuar la paritaria. Y sucedió cada una de las cosas que dijimos que iba a pasar. Pero sucedió algo más. Dijimos que si hacían esto, íbamos a luchar. Y hoy empiezan las 48 horas de jornada nacional de lucha en defensa de la educación pública, con paros que van a ser masivos y contundentes en esas provincias donde aún no hubo una solución coyuntural salarial. Y me refiero a la provincia de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Chaco, de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Corrientes. Allí va a haber paros masivos. Y en las otras provincias, también convocado por CETERA, va a haber jornadas de lucha. Lamentablemente tuvimos razón al decir que si sacaban la paritaria estaba en riesgo nuestro salario y el futuro y el presente de nuestros alumnos. Digo, a veces nuestros alumnos pierden un día de clase, a veces nosotros perdemos un día de salario, pero si no luchamos, perdemos el futuro, perdemos el presente y perdemos la escuela pública. Por eso luchamos, ahora y siempre.